Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer. Puedes. Bienvenidos a Jackson en el aire. Programa del Museo Hudson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Y aquí estamos en un nuevo programa de Hudson en el aire. ¿Quién les habla? Atilio Alfredo Martínez, de la Asociación de Amigos del Parque Hudson, le da la bienvenida. Este es un nuevo programa del Parque Hudson que se transmite aquí por Arinfo, www.arinfo.com.ar, y estamos con la operación técnica de Pablo Guardia. Como todos los jueves a las 13 horas, Hudson muestra sus novedades, sus inquietudes y todas las cosas que tenemos en este lugarcito, en este solar natal, donde allá en 1841 naciera un muchacho llamado William Henry Hudson, conocido como Guillermo Enrique Hudson o W.H. Hudson, como ustedes prefieran, con más de 24 libros que trascendieron las fronteras de nuestro país, que fueron escritos en inglés. Todos los libros fueron escritos en inglés, y narraba desde allá lejos, desde un lugar extraño donde había nacido, el lugar de sus abuelos, narraba sus vivencias en las tierras sudamericanas. Bueno, estamos en el aire, lo estábamos escuchando a Atilio Martínez, que hoy no va a estar con nosotros, está viajando, ¿eh?, como habitualmente lo hace con Celia, con su esposa, vinculándose con otras radios, con otros otras ciudades, y aquí en el museo en plena actividad, ¿no?, con una innumerable cantidad de situaciones públicas, no solamente en el museo, sino en otros lugares, en otras instituciones. Bueno, quería en principio anunciar, ha salido en los medios de comunicación, en Clarín, le agradecemos a Silvia Neistat, que nos ha hecho alguna publicación en el diario y en otros diarios locales también, la apertura de la muestra que estamos haciendo junto a Aves Argentinas y la Biblioteca del Congreso, que se inaugura mañana a las 18 horas. La muestra ya está montada. Lo que va a haber mañana es una charla con María Rosa Mariani, que va a explorar, yo diría, la gramática de Hudson, que de alguna manera demuestra que Hudson, como muchos lo han dicho, pensaba en castellano, ¿no?, y usaba el castellano en su inglés, perfeccionado durante su vida adulta, porque el inglés que manejaba Hudson aquí en sus primeros 33 años de vida era un inglés heredado de sus padres, que eran norteamericanos, de la zona de Boston y de la zona de Maine. Así que el gran escritor de lengua inglesa, como muchos de sus contemporáneos lo llamaron, reaprendió el inglés y se dio el lujo de incorporar giros y, bueno, palabras que, para los que saben leer entre líneas, en una complicidad lingüística, mostraba su base del castellano para lograr esos efectos en lengua inglesa, quedando en la literatura inglesa, repito, como uno de los grandes exponentes. Pero no solamente fue Hudson, sino Conrad, Rabindranath Tagore, muchos escritores que en ese momento veían a Londres como un gran punto de difusión, ¿no? Así que mañana en la calle Alsina, a metros de Entre Ríos y con la cúpula del Congreso a la vista, vamos a tener esta charla, en donde también va a hablar Carlos Fernández Balboa, que es quien ha realizado la exposición, y a la que se suma algunos ejemplares y ediciones de allá lejos y hace tiempo, y otros títulos de Hudson vinculados a la exposición. Así que de esta manera vamos finalizando ya este año en donde celebramos el centenario de Hudson, de allá lejos y hace tiempo. Bueno, tengo que referirme a la fiesta de la frutilla. Bueno, hasta el sábado mismo teníamos dudas por la difícil situación climática, ¿no? Con lluvias y con mucho barro en los caminos internos del parque, en donde, bueno, tarda en secar. Así que nos vimos conflictuados. Y el sábado a la tarde, bueno, atinamos a poner escombro, una tarea que en la que Alejandro, nuestro colaborador de la cooperativa, bueno, con una pala y algunos colaboradores logró esparcir sobre los caminos internos, y de esa manera, con viento a favor, un mejoramiento del clima, para el domingo y el lunes, miles de personas pudieron transitar, incluyendo cientos, y me atrevería a decir casi 1000 autos. La gran mayoría quedó afuera, hubo hasta 3 kilómetros de cola porque el lugar no dio abasto. Tenemos un estacionamiento limitado y realmente fue apoteótico para un lugar que a priori cualquier persona diría que es un espacio poco visitado, ¿no? Pero no es así, tenemos casi 100.000 visitantes al año que provienen de la localidad, que provienen del Gran Buenos Aires, de La Plata, del interior del país y también del exterior. Y una gran cantidad de escuelas que este año, abarcaron toda la primavera y va a culminar en diciembre con la finalización de las clases. Tenemos escuelas hasta diciembre, estoy revisando la agenda. Tenemos, por ejemplo, la escuela 50, que es una escuela cercana, la más cercana, el jueves 6 de diciembre. Y hoy tuvimos la escuela 34, la escuela 42 por la mañana y por la tarde, ¿eh? Y bueno, es una gran satisfacción, ¿no? Mañana viene la escuela Sindip, que es una escuela de Quilmes, la escuela 15. Perdón, hoy venía la escuela secundaria 20. Bueno, un gran arco de niveles, tanto jardines como secundarias, como primarias y como escuelas terciarias. El clima de la fiesta de la frutilla fue, yo diría, exquisito, ¿no? Mucha gente, pero una gran tranquilidad. Yo cuando recibimos al intendente municipal, que nos visitó y recorrió stands de productores, hice referencia a la responsabilidad que nos cabe como museo por disponer de alguna manera del tiempo libre de los visitantes. Los visitantes llegan con algo de lo más preciado que poseen, que es el tiempo libre, y nosotros tratamos de que sea un tiempo libre bien utilizado, con un enfoque cultural, educativo, recreativo, un poco distante de los ámbitos, por ejemplo, deportivos, en donde a veces hay que soportar la violencia de unos pocos que ensombrecen el fin último, que es participar de un espectáculo deportivo. Bueno, acá hubo música, hubo danzas, hubo comidas típicas, como siempre, hubo mucho verde, sol y un clima de fraternidad. El intendente se mostró muy, muy afable. Bueno, besos a diestra y siniestra y fotografías. Andrés Watson creo que ya tiene el récord de visitas en lo que va de su gestión, que creo que no alcanza los 2 años. Y bueno, se ha convertido en un visitante fijo, al igual que lo es Ricardo López Gotic, el director provincial de Patrimonio, que en esta oportunidad no ha estado, pero que nos acompaña también con una asiduidad poco habitual para la historia del museo, en la que los directores provinciales, ministros, no acostumbraban a concurrir. Bueno, estamos hablando de épocas en donde no había pavimento, la administración era más chica, todo era más complicado. Ahora hay, bueno, mayores comodidades para que un museo o cualquier institución del Estado lleve adelante sus prácticas administrativas. Mucho pasa por la automatización, las computadoras, bueno, en fin, todo lo que todos sabemos. A ver, vamos a hacer un poco de agenda. El 15, perdón, el 16 de noviembre, el viernes pasado, tuvimos dos eventos. Primero, una ceremonia en el Museo de La Plata, el Museo de Ciencias Naturales Pascasio Moreno. Fue a las 13 horas. Allí, bueno, junto a otras 10 instituciones, 10 museos del país, recibimos un premio, ¿no?, una distinción por nuestra tarea. Lo concedieron FADAM, la Federación Argentina de Asociaciones de Museos, la Fundación Museo de Ciencias Naturales de La Plata y la Fundación Félix de Azara. Fue muy emotivo, me tocó ofrecer nuestro agradecimiento y sacamos fotos junto a esa escultura típica del Museo de La Plata, de la cultura guada, que eran culturas originarias de gran desarrollo, por ejemplo la metalurgia, y sabemos que el Museo de La Plata posee una de las colecciones más importantes de arqueología de la zona de Catamarca y Tucumán, ¿no? Condorhuasi, Aguada, Gualfín, en fin, eso tan importante que es el origen de nuestra argentinidad. Y con ese premio nos fuimos. Estuvo Mercedes Arocha, o Mercedes Rodríguez, en realidad, nieta de don Bartolo e hija de Angelita Arocha. Estuvo Marcelo Montenegro, que lleva más de 20 años ocupándose del tema de las ciencias, por eso yo le confesé que de alguna manera era el más merecedor para recibir esa distinción por su tarea cotidiana, ¿no?, en el museo. También estuvo Silvia Vasconcelos, y yo lo que quería era agradecer a las tres instituciones que nos han permitido tener este oxígeno para seguir trabajando, este mimo para el espíritu, como dijo uno de los directivos de los museos del interior. Del Museo de La Plata nos fuimos al Instituto Cultural de Cultura Argentino-Británica, la vieja cultural inglesa, en donde Borges hace 50 años dictó su conferencia sobre Hudson, y que nosotros de alguna manera hemos complementado con una mesa redonda formada por María Rosa Mariani, en donde develó muchos de los aspectos, como dije antes, lingüísticos de Hudson, y Chalo Agnelli, que se refirió a la figura de Fernando Pozzo, ese gran héroe civil que ha tenido Quilmes, que en realidad nació en Santa Fe, en el litoral, y como médico se desempeñó en Quilmes, transformándose, como dije, en un verdadero prócer. Pero vamos a hacer un descanso. Pablo, ¿tenés algún audio? Thank you. Bueno, recibo acá un WhatsApp de Atilio y de Celia. Dice, te estamos escuchando. Estamos en el Cerro de la Gloria en Mendoza. Bueno, se escucha muy bien Arinfo a 1000 kilómetros. Internet es fabuloso. Veo, te has olvidado de algunos nombres. Y actos en Bernal, Ucalp. No, ya voy a avanzar sobre eso. Lo que pasa que estoy solo mirando todo lo que hemos tenido, que es muchísimo. Con respecto al Museo de Ciencias Naturales en La Plata, nos acompañó el director provincial de Patrimonio, Ricardo López Gótic, que, como decía recién, siempre acompañando, siempre apoyando nuestra tarea, ¿no? Con mucha modestia, porque es un intelectual que no solamente hace una gestión pública, sino que sigue investigando en su métier, que es la historia, y en particular una historia, la historia europea, de los países del este, que es muy poco conocida por estas geografías. Y bueno, y hubo una charla en la ceremonia final muy constructiva entre miembros de FADAM. Estaba allí Graciela Fasulo y otros, la presidenta, la gente de la Fundación Azara, que realmente es lo que finalmente queda para seguir haciendo cosas, ¿no? Generando vínculos, generando fraternidad en un ámbito como es la cultura, que a veces se la castiga presupuestariamente, inhibiendo que, bueno, pueda contribuir con mayor fuerza en la economía, porque el PBI de un país, y en particular de la Argentina, tiene un porcentual muy, muy alto, que, digamos, integra los aspectos culturales, ¿no? Ya sea las artes, ¿no? El teatro, el cine, el turismo, bueno. Así que bueno, yo agradezco a las tres instituciones el haber estado ahí acompañándonos ese mediodía del viernes. Y bueno, por la tarde, Chalo Agnelli y María Rosa Mariani hicieron sus impecables presentaciones. Chalo Agnelli, relacionado al doctor Pozzo, que fue quien ubicó la casa natal de Hudson en 1929, que fue quien tradujo junto a su esposa 10 años después, en 1938, el Allá lejos hace tiempo, que después fue el Allá lejos hace tiempo de Peuser, que durante décadas se imprimió y llegó a las escuelas más distantes del país, a las bibliotecas populares, y ese famoso con la calavera de vaca y el pajarito arriba de uno de sus cuernos. Bueno, ese Allá lejos hace tiempo de Peuser ha quedado indeleble en la memoria de los argentinos. Bueno, Sonia Gasti hizo la apertura de la exposición, también de libros que tiene la biblioteca del Instituto Argentino de Cultura Británica. Sonia Gasti es una gran entusiasta, anunció que el año que viene el instituto cumple 75 años y de alguna manera explicó que con este acto se abría la celebración de los 75 años, que es una forma también de relacionarnos con una institución hermana. El Instituto de Cultura Argentino-Británica fue fundado por Fernando Pozzo. Como consecuencia de esta charla hubo alguna investigación, porque estamos rastreando los restos de Pozzo, no sabemos dónde están. Y bueno, lamentablemente no pudimos comprobar hasta el momento cómo era una de las hipótesis de Chalo Agnelli que estuviese en el cementerio de la Recoleta. Igualmente vamos a seguir buscando. En Quilmes, bueno, tampoco pudimos encontrarlos en el cementerio municipal ni tampoco en el cementerio de disidentes. Así que, bueno, Pozzo tiene su calle en Quilmes. Faltaría alguna placa que lo recuerde. Pero tenemos que encontrarnos con esos restos, ¿no? Que aunque ya no son nada en rigor, son un símbolo de alguien que trabajó muchísimo para que hoy exista el museo, tratando de convencer a los dueños de entonces que donaran esas primeras 4 hectáreas, y que la muerte lo encontró en 1950 en plena acción, ¿no?, civil. Así que bueno, hemos cerrado con la directora Sonia Gasti una especie de vínculo de convenio no escrito, que nos va a permitir seguir trabajando. La cultural tiene más de 1000 alumnos que estudian inglés, y yo creo que Hudson va a estar mucho más presente en la didáctica de la enseñanza del inglés, porque quién mejor que Hudson para ilustrar esa lengua que hoy es la lengua más hablada en el mundo y que permite tender puentes con casi todos los países del mundo. Bueno, eso fue el viernes a las 6 de la tarde, viernes 16 de noviembre de 2018. Así que bueno, un abuelo de pájaro, lo que ocurrió el fin de semana. Tengo que agregar que la fiesta de la frutilla, sin lugar a dudas, fue el récord de concurrentes de toda la historia del museo. Hubo cuadras y cuadras de autos en la avenida Hudson, porque no había lugar interno, tuvimos que ocupar las inmediaciones del arroyo Las Conchitas. Bueno, algo nunca visto, y una tranquilidad enorme. Bueno, yo pedí, cuando me tocó estar en el escenario, que fue en 2 o 3 oportunidades, recordar y pedir un minuto de silencio, primero por las víctimas del submarino Ara San Juan, que había sido ubicado en el lecho del mar argentino, y otro por Julio Alberto Ramírez, que falleció hace algo más de una semana, y bueno, que nos deja solitarios, porque él durante más de 30 años fue omnipresente en el parque, viviendo allí mismo y estando siempre atento a cualquier perturbación que pudiera haber no solamente con los visitantes, sino con cualquier otro personaje que hubiese querido, fuera de horario, generar algún desmán. Y Julio era realmente un gran observador, un anfitrión a su modo de todo el que venía, desde un ministro, un visitante del exterior, un académico o algún chico con una gomera del barrio que quería cazar algún pajarito. En todo eso estaba Julio, en la estética, en el desmalezamiento, en detalles que tuvieran que ver con la seguridad. Fue siempre un lector de lo gauchesco. Su biblioteca estaba prácticamente dedicada a este tema. Y él, habiendo estudiado abogacía y habiendo trabajado previamente en lugares como Fiat o el gobierno de la ciudad o la municipalidad de Quilmes, creo que encontró su lugar en el mundo en los 25 embúes. Y aunque después de la jubilación, que fue hace 2 años, decidió instalarse en las cercanías de la casa de su hermana, en Navarro, junto a sus sobrinas, él tenía su corazón en la casa de Hudson. Así que bueno, nos vamos a tener que dar a la tarea de abrir, donde todavía hay cuestiones personales de él, sus libros, y le daremos un destino a ese espacio que tenga que ver más con una oficina administrativa, ¿no? Habiendo sido durante tantos años la vivienda que tuvo Julio, ¿no? Como un guardián impecable de todo el patrimonio que encierra este lugar. Bueno, nosotros con Angelita Arocha estuvimos presentes en el sepelio. El entierro fue en el cementerio de Navarro. Y bueno, va a haber una misa a fines de mes para recordarlo. Así que bueno, hemos hecho lo necesario para que su familia, bueno, fuese acompañada por los hudsonianos, su hermana, su cuñado, su hijo, que es un gran músico, Francisco, y en fin, como dice la canción, todo tiene finales. Y se va pasando la posta. Estamos concluyendo la agenda, ¿no? Del servicio educativo. Yo lo que le quiero pedir a los docentes es que traten de anotarse con sus visitas un poco más en el otoño. Nosotros tenemos actividad, pero me parece que se desaprovecha una estación, y evidentemente la primavera es más propicia para hacer una visita escolar, pero hay también muchas posibilidades para hacer observaciones y cumplir con los requisitos de una visita educativa, como lo exige la Inspección de Enseñanza de la Provincia de Buenos Aires. Así que bueno, para el año que viene, ojalá podamos tener en abril, mayo, junio, julio y en el mes de Hudson, que es agosto, más visitas. El domingo estuvo Julieta Pereira, que es secretaria de Cultura del distrito, y nos anunció que su padre, que es diputado provincial y que fuera durante más de 25 años intendente de Florencio Varela, quiere hacer una merienda en el museo, porque quiere traernos el proyecto de ley que ha presentado en la legislatura provincial para declarar el 4 de agosto, que es el natalicio de Hudson, como Día del Naturalista. Bueno, es un viejo anhelo, es una idea que se le ocurrió a Julio Ramírez y que se ha transformado ya en ordenanza en Quilmes, en Almirante Brown, y creo que estaba en San Vicente, próximo a ser convertido en ordenanza. Pero esta ley convertiría el Día del Naturalista en una efeméride para toda la provincia. Y ahí nosotros vamos a poder proyectar un poco más la fecha, no solamente para la memoria de Hudson y la difusión de su obra, sino también para reconocer a todos esos naturalistas que de manera vocacional y a veces sin gran formación académica se ocupan de acercar material valiosísimo a los naturalistas, a los ornitólogos, a los arqueólogos, etnógrafos, es decir, a todos los que profesionalmente o académicamente actúan en las ciencias naturales de una manera desinteresada. Y Hudson fue el gran naturalista. Podríamos hablar de Darwin, ¿no?, que fue uno de los primeros naturalistas globales. A los 22 años en el Beagle pudo recorrer todo el país, el mundo, incluyendo nuestro país, y formular una teoría como ha sido la teoría de la evolución. Y Hudson en América del Sur fue de alguna manera un pionero de la ecología, y en Europa también durante su permanencia a lo largo de 48 años. Y bueno, lo que está haciendo Julio Pereira es muy muy importante, porque muchos chicos de las escuelas un día al año van a tomar contacto con Hudson y quizás puedan estimular su vocación por el medio ambiente, por la naturaleza y por todo lo que van a necesitar las generaciones futuras para equilibrar este desequilibrio que el ser humano ha, perpetrado con el medio ambiente, ¿no? A partir de la contaminación, el efecto invernadero, etcétera, etcétera. Y otro hecho importante que tenemos, y lo vuelvo a repetir, lo hicimos la semana pasada, que la Comisión Nacional de Monumentos y Sitios Históricos de la Nación, esa que funciona en el Cabildo, ahí en Avenida de Mayo y Bolívar, ha decidido en una de sus últimas reuniones convertir al Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson como Monumento Histórico Nacional. Sería el primer Monumento Histórico Nacional de Varela, uno más de los pocos que hay en la zona sur del Gran Buenos Aires. Lamentablemente muchos edificios cayeron por este afán demoledor que tienen a veces los desarrolladores de barrios, de áreas urbanas y rurales. Y creo que va a ser muy significativo para la historia, porque Hudson nació ahí en 1841, pero él dice que la casa tenía más de 100 años cuando él nació, así que estamos hablando de 1740, lo que convierte al rancho en historia, más allá de que Hudson naciera allí, 100 años después de su construcción. Así que bueno, ahí tenemos un patrimonio monumental que debe ser conservado, y así lo entendió la Comisión Nacional. Fue factotum el arquitecto Carlos Moreno, que es el máximo exponente del estudio del patrimonio rural argentino. Así que gracias a la Comisión y gracias muy especialmente al arquitecto Carlos Moreno. Y otro dato interesante para la investigación: la agrimensora Fariñas, que es una gran entusiasta por la historia, trabajando en los archivos del viejo partido de Ensenada, en los que yo también estuve ahí calzándome guantes en el Archivo General de la Nación, ha descubierto dos propiedades cercanas al lugar de las acacias. el kilómetro 74 de la ruta 2, en donde Hudson, en Allá Lejos y Hace Tiempo, describe su segunda casa, la casa de las acacias. Y ella estima que, aunque no se lo nombra Hudson, los datos de los lotes vecinos que ella encontró en censos, podría estar hablando de la certeza documental que necesitábamos para convertir esa vieja posta, la posta Ardoy, en el lugar en donde el papá de Hudson tenía su almacén de ramos generales. Bueno, es una historia que empezó en 1929, cuando Jorge Casares plantea que la casa que describe Hudson en Allá Lejos Hace Tiempo era la casa junto a la Laguna Vitel, y que después, en 1973, dos rotarios de Chascomús, Ardoy y Lenz, pusieron en controversia porque había datos que no concordaban, y ellos sugirieron, con una tremenda verificación en los textos de Hudson por los elementos descriptivos, ¿no? El monte de Perales, los sauces rojos, el palomar, el foso, etcétera, etcétera, de que la casa de las acacias es en realidad la vieja posta de Ardoy. Y como el padre de Hudson había recibido eso en préstamo de un gándara, que como era unitario tuvo que emigrar después del levantamiento de los Libres del Sur a Uruguay, en pleno rosismo, lo recibió Daniel Hudson, el padre de Hudson. Pero en esa época no había tantos papeles, no se firmaban contratos, era todo de palabra, y no hemos podido lograr encontrar ninguna documentación fehaciente que hable de que ese lugar era la casa, la segunda casa de Hudson. Así que bueno, le deseamos suerte a la agrimensora Eve Fariñas, que va a seguir estudiando, a la par de que, bueno, está publicando un libro sobre historia también local de los primeros tiempos de Florencio Varela, que, bueno, vino después del nacimiento de Hudson. Varela es de 1890, así que los 25 embúes precedieron al pueblo y ahora pujante distrito de Florencio Varela. Bueno, hacemos algún cortecito. ¿Cortó? Bueno, seguimos en el aire, ¿no? Estábamos escuchando a Freddie Mercury, ¿no? Y una amiga casualmente ayer me decía que no dejara de ir a ver la película, que creo que está en las carteleras, ¿no? Todavía de Mercury, ¿no? En donde Lo que se aprecia es que muchas de las cosas que él llevó adelante no tuvieron desde el vamos una apreciación positiva de quienes habrían tenido que ayudarlo o estimularlo, ¿no? Se cumple un poco de eso, de que nadie es profeta en su tierra. Y me decía que es una buena lección de vida, porque, bueno, insistiendo, perseverando, no para darse la cabeza contra la pared, sino para buscarle la vuelta a las cosas, los proyectos colectivos o individuales, si son buenos y si se pueden mejorar y perfeccionar, pueden convertirse en realidad, ¿no? Así que, bueno, yo transitivamente, aunque no vi la película, voy a tratar de verla, en el tiempo que me queda, me queda libre. Estamos llegando al final del año. Quiero agradecer al gobierno provincial, a la Dirección Provincial de Patrimonio, los aportes que estamos sumando, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad. Mañana tengo que ir a buscar dos matafuegos más que se suman a los 5 extintores que han permitido que todos los edificios estén cubiertos ante algún incendio, ¿no? Que ojalá no tenga que obligar a que estos equipos sean usados. Pero lo que sí vamos a tener en el verano es, como siempre, incendios de campo. Y algunos fueron muy grandes. El año pasado, en el verano, tuvimos fuegos de 20 metros de altura, llamas realmente muy significativas para lo que es el lugar, ¿no? Y peligrosas. Así que estamos tratando también de buscar estrategias para que este tipo de fuego, que a veces es voluntario, lamentablemente, hay digamos, criadores de ganado, de pequeños rebaños de vaca, que incendian para que el pasto nativo dé lugar a pasturas más verdes, más tiernas, que comen las vacas, ¿no? Que no es lo nativo. Así que, bueno, hay una tensión entre los estos ganaderos y el museo, porque a nosotros nos interesa que crezcan los arbustos, las herbáceas nativas, y no el pasto que se ha asilvestrado, pero que fue traído junto a las vacas, a las Shorthorn, Hereford, Aberdeen Angus, que comían pasturas europeas. La pampa bonaerense nunca fue una pradera. Hudson la describe, y muy poco de ese paisaje originario hoy podríamos ver. Ha sido radicalmente modificado, ¿no? Con el alambre, el ganado, la agricultura extensiva, el ferrocarril. Así que, bueno, esperamos un verano sin estos episodios. De cualquier manera, bueno, disponemos ya de más matafuegos, y le agradezco a las gestiones que ha tenido nuestros organismos superiores ahí en La Plata, en la calle 12, número 771. Y a las al Ministerio de Cultura, obviamente. Quiero agradecer al municipio por haber facilitado los baños químicos para la fiesta de la frutilla, el escenario, el equipo de audio, que es todo un equipamiento costoso, pero que no han escatimado desde el área de cultura para para que Varela sea realmente una fiesta todos los fines de semana. Eso está ocurriendo, se está transformando ese viejo prejuicio que había sobre Varela, ¿no? Sobre homicidios, delitos que pasaron a la posteridad. No me quiero remontar, ¿no?, al caso Penjerec en los años 60. Y hazte la fama y échate a dormir, decían. Bueno, eso se está transformando. Varela es un lugar realmente digno, productivo. Estuvimos hablando con el Instituto de Desarrollo Local en toda esta organización de la Fiesta de la Frutilla para crear un mercadito más permanente para que los agricultores orgánicos puedan canalizar su producción. No es fácil, la producción orgánica a veces se hace compleja. Los insecticidas son una gran comodidad, pero solamente había que probar la frutilla química, que se consigue en cualquier verdulería, con un olor enorme, terrible, ¿no?, de gamesán, y la frutilla orgánica que se vendió en el museo, totalmente natural, ¿no?, con los gustos, el sabor de la frutilla que ha crecido sin necesidad de tantos productos químicos. Así que, bueno, estamos con ese sueño de convertir a Florencio Varela en un área libre de productos químicos y que concite el interés de vecinos de otros distritos, también de Capital, de La Plata, que vengan a buscar ese producto desde el origen, desde las manos mismas del productor, que tiene el valor agregado de ser algo nutritivo y no pernicioso para la salud, como lamentablemente está ocurriendo ahora, en donde el análisis de cualquier muestra de sangre en un habitante de la Argentina va a dar como resultado presencia de glifosato. Así que hay que revertir desde el punto de vista sanitario esta situación anómala en donde consumimos productos químicos. Bueno, se va acabando el día de hoy. Nos encontramos el jueves que viene con seguramente la presencia de Atilio Martínez. Le mandamos un gran saludo también a Eduardo Grondona, allá en su San Pablo, Brasil, que siempre colaboran enviando material. Bueno, hasta el jueves que viene. Iré por aquel camino que lleva al pueblo, que crece entre la ternura que da el maíz. Iré con la lucha cuesta y el alma abierta. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. Comunicate con Radio Arinfo, 5219-1042, interno 201. Visión empresaria, energía y petróleo. Toda la actualidad, la información, el análisis y las voces de los protagonistas. Porque el futuro es hoy. Visión empresaria, con la conducción de Sergio Solón. Los viernes de 14 a 15 horas por Arinfo.